Tal y como les habíamos anunciado, vamos a quedarnos durante los próximos minutos con el sector de la piel, con el convenio colectivo del sector marroquinero firmado el pasado 18 de noviembre para los próximos años, pero que incluye o va a traer novedades a partir de este 2025, según lo estipulado. Bueno, pues hay una serie de cuestiones que entran en vigor. Además, queríamos recordar hasta cuándo pues se estipuló el periodo de pago por parte de las empresas a los trabajadores con respecto a los atrasos del 2024. Son solo algunos de los aspectos que además nos han hecho llegar los propios trabajadores y trabajadoras. Preguntas, algunas de ellas nos llegaban en el día de ayer una vez que conocían que íbamos a abordar esta cuestión. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono al secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro. Antonio, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Gracias como siempre por acompañarnos. Ya decimos, en el día de hoy, sobre todo para recuperar todo lo que supone el nuevo convenio colectivo del sector de la piel y ver cómo se va a traducir, ¿no?, la llegada de 2025 para lo que son los trabajadores a través de este nuevo convenio. Antes que nada, Antonio, si te parece, no sé si tenéis noticia de cuándo se publicará el convenio en el BOP. Si tenéis un cálculo, recuerdo que cuando se firmaba nos decías que preveíais que en torno al mes de febrero. Sí, pero mira, ahora ahí la administración está muy... Y no sabíamos decir esa palabra, son todos temas de igualdad, son los temas de violencia de género, todos los nuevos, esto que hemos tenido que modificar algunas cuestiones durante estas navidades que nos han solicitado. Pero bueno, no es una cosa, no para el convenio de Ubrique, para todos los convenios, que es rápida, porque tiene que pasar varios filtros. Y pues yo calculo que eso, y no finales de febrero, marzo como mínimo, pero que ya no depende de nosotros, es un tema de la administración, que como todo el mundo sabe, pues es un poco lenta para algunas cuestiones. De cualquier forma, ya lo apuntamos en su momento, el acuerdo, ¿no?, entre patronal y sindicatos para que la entrada en vigor del convenio se produjera, no esperando a la publicación, sino desde el día siguiente ya, a su firma, que fue el pasado 18 de noviembre, por tanto en ese sentido no hay dudas. Queríamos comenzar con una primera pregunta que, por ejemplo, nos hacían llegar los propios oyentes que nosotros íbamos a abordar. Este es uno, la entrevista tiene, entre otros objetivos, pues recordar, ¿no?, este asunto. Nos referimos, nos decía así el oyente, por favor, preguntada a UGT que cuándo es el plazo de los atrasos. ¿Y qué se puede hacer si no se pagan? Esa es una de las cuestiones, ¿no?, que me quedaba bien el aire. Mira, tú acabas de decir, ¿no?, que llegamos a un acuerdo para que se aplicara el convenio al día siguiente. Pero es verdad que la ley, ¿vale?, y lo he dicho muchísimas veces, la ley siempre está por encima de los convenios colectivos, no de Ubrique, de todo. Te dice que mientras que no exista una publicación, no hay, digamos, en temas, hablo siempre en temas de dinero, ¿no? No hay por qué hacerlo hasta que no esté publicado. Es un absurdo total, porque al final está generando ahí unos atrasos que al final lo tiene que pagar, y al final sí, como suele decir, poco a poco que se haga una cantidad de cosas. Una vez que se conozca el IPC, nosotros realizaremos las tablas y habrá empresas que lo paguen y habrá empresas que no lo paguen, porque se acojan a la ley que te acabo de decir. Esa es una polémica que genera en todos los convenios. Pero una vez que se publique, ese es el plazo. Si la gente no se ha pagado, automáticamente ya se puede denunciar si no ha pagado esos atrasos o esas cantidades que está deuda. Por tanto, estamos pendientes. Lo primero que vamos a hacer inmediatamente que conozcamos el IPC es realizar la tabla y mandarla a la patronal para que, a su vez, ella la envíe a las empresas asociadas y se comience el pago de estas cantidades. Eso lo hacemos en este convenio, en el del metal, en el de la vía, en todos los convenios. Así que estamos a la espera de que se vea este tema y automáticamente se pasará, no que para menor duda, que no luego se muestra era al día siguiente, y si no al día siguiente al otro, tendremos las tablas analizadas, porque este es un programista, le metemos la cantidad y de momento salen qué es lo que es cada categoría y cada concepto. Eso te refieres a lo que es este 2025, pero en relación al 2024, a lo que era la actualización de los salarios, esa cantidad en principio se apuntaba que las empresas tenían un plazo de 2 meses desde la firma del convenio, ¿no? Pues hay empresas que ya lo están pagando, como puedes saber, hay empresas que ya lo están pagando y hay empresas pues que están ahí un poco reticentes. Además, vamos a ver qué empresas no son las que no lo pagan y vamos a intentar de hablar con ellas, porque como te explico antes, ¿qué ganan con no pagarlo cuando sabe que cuando llegue la publicación lo tienen que pagar? Es decir, ¿qué pasa? ¿Que va a aumentar la cantidad al día? Es absurdo. Es decir, es tener a los trabajadores cabreados por un absurdo, porque al final eso hay que pagarlo sí o sí, ¿vale? Eso es así de claro. Es verdad que no podemos presentar ningún tipo de demanda mientras que el convenio no esté publicado. Eso está bien claro, ¿vale? Porque eso es ley, no es convenio de Ubrique, es ley. Por tanto, estamos en ello, estamos acelerando en todo lo que podemos el tema de la publicación, no de este convenio, sino de los más convenios que tenemos, por ejemplo, viticultura. Hay convenios que ya están firmados, convenios de la construcción, todos convenios que también se firmaron, que a final de año todavía aún tampoco están publicados. De todas formas, choca un poco, digo, porque si hubo ese acuerdo entre patronal y sindicatos, aparte de lo que diga la ley, es un compromiso que se... Claro, pero se lo va a repetir. ¿Cuántas veces se incumple un convenio? Se firman convenios y tenemos que estar constantemente, como estamos en este ya, ¿vale? Constantemente pidiéndole a la patronal, por favor, que cumple lo que está acordado. Si es que eso es así. Es decir, y lo vuelvo a repetir, en el momento que se publique el convenio y hay una empresa que no lo haya publicado, esa empresa está denunciada. Así de claro. Bueno, pues... Que no lo haya pagado. Es que es contraproducente que la patronal firme una cosa y después no la cumpla. ¿Vale? Pero ahí hay dos opciones. O esperamos que se ponga el convenio en la publicación y lo denunciamos, o paramos la producción y decimos hasta que no pague no trabajamos más. Es que así, que vengan, que hablen conmigo, ¿vale? Y me digan, oye, mira, que a mí no me han pagado. O esta empresa no quiere pagar. ¿Qué hacemos? Pues nada, reunimos el comité de empresa, el grupo de delegados, nos reunimos con la empresa y le decimos, ¿qué pasa con esto? Y a raíz de ahí actuamos. Yo qué fácil. Así que, digo, sobre la propia pregunta, además, que hacía con razón este oyente, le preguntaba el plazo y qué hacer si todavía no se había pagado. Realmente, como nos estabas explicando, por tanto, se podría hacer con la ley en la mano, porque la ley está por encima de los acuerdos o compromisos que se llegaran, se podrá hacer a partir de la publicación del convenio. Ahí sí que deben estar pagados esos atrasos. Efectivamente, pero que es verdad, como tú decías, que es un compromiso de la patronal de que 2 meses se haría. Si hay alguna empresa que no lo está haciendo, que se ponga en contacto con nosotros, nosotros nos pondremos en contacto con la empresa y le preguntaremos, oye, ¿tú por qué no estás pagando? Y ya veremos de qué manera actuamos. Bueno, porque tenemos también nuestra ley nos ampara en hacer cualquier tipo de movimiento, ¿vale? Así que, pero también te digo, hay empresas que lo están pagando ya, ¿vale? Sí, tenemos constancia de que hay empresas que ya lo han pagado y hay otras tantas que desde luego que no hasta el momento, según además nos hacen llegar los propios trabajadores y trabajadoras. Así que insistimos, el compromiso... Lo sabemos, lo sabemos que es así, pero que nos hagan llegar a los trabajadores qué empresa es. Con nombre, que nosotros, yo levantamos un teléfono, llamamos a los responsables y que nos expliquen cuáles son los motivos por qué no pagan. Por tanto, insistimos, el compromiso fue hasta 2 meses después de la firma del convenio, así que sería hasta el día 18 de enero, 2 meses después del 18 de noviembre, hasta la próxima semana, según ese compromiso se debería pagar ya esos atrasos, aunque pueda haber empresas que se amparen en la ley superior que establece que no hay que pagar hasta que no se publique, y entonces habría que esperar a finales de febrero o principios de marzo. Hasta que se publique, porque es que tampoco me atrevo a darte una fecha, porque es que dependemos de la administración. O bien... Y aquí no es una cosa que... Llega todo, pone toda la maquinaria en funcionamiento para que eso se registrado, para que cuando venga una corrección se haga inmediatamente con los abogados, como así se ha hecho, y se presente de nuevo, y... Pero claro, dependemos de la administración. De todas formas... señaláis desde UGT que aquellas empresas que pasado el plazo del compromiso hasta el día 18 no hayan pagado, que contacten con vosotros para ver qué ocurre. De todas maneras, que no esperen al 18, si hay empresas ya que no han pagado, que nos llamen. Porque el 18 es la semana que viene, tampoco sí, estoy viendo lo del 18, el sábado que viene, este sábado no, el próximo. Pero si ya hay empresas que no lo han pagado, que no lo diga, a ver si es que lo van a pagar esta semana o que no lo van a pagar, para saber qué tenemos que hacer, y que no lo diga ya, que no esperen más, que no esperen más, que no lo digan el nombre. De todas formas, como apuntabas, ¿no? La verdad es que es una situación un poco absurda. Bueno, cada empresa sabrá, ¿no? Pero digo porque lo que puede haber es una acumulación tanto del 2024 como después el incremento que hay que hacer de este primer mes o primeros meses del 2025, ¿no? Efectivamente, es que es lo más absurdo del mundo. Siempre decimos nosotros, por ejemplo, los trabajadores de a pie, que cuando nos metemos en algo, no, pues lo tenemos que pagar poco a poco porque no tenemos el dinero. Siempre es mejor pagarlo poco a poco, ¿no? Que tener que buscar una cantidad para pagarlo de una vez. Por la empresa, por lo mismo. Se le va a crear ahí una bola, ¿no?, en el cual se le va a acumular la subida del IPC, que sabemos ya cuál es este año, más la cantidad que está acordada en el convenio, ¿vale? Y al final hay que actualizar las tablas, pagar nuevos salarios y pagar, porque como el IPC se va a finales de enero, mientras que las tablas y nosotros prácticamente va a tener que pagar atraso del nuevo IPC en el enero del 2025. A este respecto, por cierto, ya que estamos hablando de ello, recordemos la subida de 2024. Lo que hay que actualizar es un 4,3%, que corresponden a lo que fue la subida del IPC, más el 1,2 que establecía el convenio para el primer año, para 2024. Para este 2025, si te parece, lo explicamos también. Recordábamos, en los siguientes años, después del primero, la subida era del 1,1, que hay que sumar al IPC. Y ahora lo que se está pendiente es de que salga publicada la cifra oficial del IPC de este año, ¿no? Cifra estimada por el momento desde el INE, desde el Instituto Nacional de Estadística, es el 2,8. Si se le sumara el 1,1, estaríamos hablando de que la subida para 2025 sería del 3,9%. Pero es verdad que hay que esperar en los próximos días a que haya esa publicación definitiva, ¿no?, que conozcamos cuál es el dato final del IPC. Sí, hay una fecha ahí entre el 2,6 y el 2,8, por ahí andará la cantidad, ¿vale? Y normalmente suele salir en la segunda quincena de enero, ¿vale? Efectivamente, si a esto le sumamos el 2,8 y le sumamos el 1,1, pues estamos hablando del 3,9. Y quiero recalcar una cosa, 3,9 de las tablas actualizadas de 2024 al 4,3, ¿vale? Es decir, que vamos año a año actualizando tablas, que es lo importante. ¿Por qué digo que es lo importante? Porque lo que esté en tabla ya es algo del trabajador que no pierde. Muchas veces hay subidas en algunos convenios que no se reflejan en tabla, que suben para ese año, pero no hay reflejo en tabla. Evidentemente, ese año sube, pero al final, cuando va a revisar de nuevo la tabla, al no estar, está, digamos, revisando luego una tabla de un año anterior. Por tanto, lo importante, para que lo tenga claro, es que se revisan las tablas año a año, ¿vale? Y sobre esa revisión se hace la nueva subida. Por tanto, son cantidades que ya quedan en el convenio colectivo de los trabajadores de la piel, que ya no se pierden nunca. Estaríamos hablando de que en estos dos primeros años del convenio, pues la subida sería en torno al 8% o algo más, dependiendo, ya decimos, de cuál sea definitivamente en este 2025. Pero efectivamente. Y un poco en la línea de lo que establecía entre sindicatos y patronal, se acordaba en ese acuerdo marco a nivel nacional, se hablaba de un 3% para este año, bueno, pues estaría un poco en esa línea, un poco incluso por encima, ¿no? No, está por encima. El acuerdo marco no tenemos para el año 25, así que, y sin embargo hemos pactado los siguientes años el IPC más el 1%. Pero bueno, es importante, como siempre hemos hablado en muchas conversaciones que hemos tenido, no perder el poder adquisitivo, está en esa línea también de recuperar un poco también lo que había mostrado acá. Y bueno, todas estas cosas pues cuesta digerirlas, ¿no? Que es un poco lo que está pasando, volvemos un poco atrás con el tema de los atrasos. Cuesta digerir que hay que pagar unas cantidades, pero son desfavoradores y se pagan, es lo que no se esté pagando. Eso en el capítulo económico, en cuanto al incremento salarial. Otra serie de novedades que establecía este convenio, por ejemplo, ¿no? La no recuperación del tiempo de desayuno, que decíamos que debía pues materializarse ya al día siguiente de la firma del convenio. ¿Qué noticias os llegan sobre la aplicación de este punto? Hombre, eso tuvo, ya bien hemos debatido muchas veces, era un poco el tema estrella, ¿no? Junto con el tema económico era el tema estrella. Pues bueno, como en este convenio, en todos los convenios, una vez que se firman, pues cuesta un poco no ponerlo en marcha y hay algunas deficiencias. Hay algunas empresas que se toman una serie de libertades, que al final meten la pata, ¿no? Pero bueno, por lo que nos llega, con las incidencias del día a día, del principio de esto, cuando tenemos un día horrible y al día siguiente nos levantamos y ya no tenemos que regresarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora yo creo que ya se está normalizando la cosa. No ha afectado tanto en el tema de la producción, ¿sí? Porque no ha afectado, parece que la caída, ¿no?, de sector, ¿no?, no recuperar esos 15 minutos. Seguimos trabajando igual, seguimos cobrando lo que estamos cobrando, seguimos produciendo lo que estamos produciendo y no pasa absolutamente nada. Y los trabajadores tienen su compensación con su bocadillo, como así establece los trabajadores, y así se lo plantean en el convenio colectivo. Antonio, te vamos a pedir que, si es posible, te muevas un poco del lugar en el que estés, porque se está entrecortando la conversación. No sabemos si... Es porque hace una niebla aquí en Jerez que, vamos, que no se ve ni el edificio de enfrente. Pero estoy en el mismo sitio donde suelo hablar contigo. ¿Ahora? Ahora parece que mejor. Venga, bueno, venga. Pues todo esto sobre el tiempo de desayuno. Nos decías que con las incidencias de los primeros días de aplicación parece que ya con normalidad, por tanto, ¿no? Sí, no nos ha llegado nada así de empresas que no lo estén haciendo, que esté, ya te digo, como tú acabas de decir, las incidencias de los primeros días, primera semana, pero ahora mismo no tenemos nada sobre la mesa de que nadie nos haya llamado, oye, que aquí no se hace o que se está haciendo esto o aquello. No tenemos noticias. Recordemos que este tema también estaba sobre la mesa, el hecho de que se debía retomar, se debía hablar de ello si se recortaba la jornada laboral, ¿no? Como parece que el gobierno, de hecho, o parte del gobierno, ya ha llegado a un acuerdo del ministerio con los sindicatos para esa reducción de la jornada laboral semanal. Pero es verdad que esto, la impresión es que va para largo hasta que no haya algo definitivo, por tanto, bueno, pues no hay que debatir entre sindicatos y patronal pues modificaciones sobre este tema, ¿no? Mira, esto me da la razón de lo que no en este convenio, ¿no?, sino en todos los convenios que nos queda por negociar. La provincia de Cádiz ahora mismo queda el del metal, el de la vid y el del campo. Son patronales diferentes, y en todas pues siempre te dicen el tema de la jornada lo vemos porque lo de las 37 horas. Mi discurso siempre fue lo mismo. Mientras que no tengamos la ley, no tenemos nada que negociar. Es decir, cuando salga la ley, veremos lo que dice la ley y la ley se cumple. Está claro. Y al final pues me da la razón. Parece ser que íbamos a tener las 37 horas ya en enero, y mira la fecha que estamos y no se prevé cuándo se va a tener las 37 horas. Hombre, que se va a tener las 37 horas, estoy convencido. 37 horas y media, estoy convencido. Y sería un avance importante. ¿Por qué motivo? Pues muy sencillo. Porque si nos vamos a las 37 horas y media, estamos hablando de una jornada laboral anual de 1.712. te puedo adelantar que los convenios que lleva esta federación, que son los convenios más importantes de la provincia, no hay ningún convenio que esté por debajo de esa cantidad. Es decir, que tendríamos que reducir aún más las jornadas. No hay nada puesto en el convenio en el que digamos que tengamos que negociar nada de eso. Es decir, cuando salga la ley, y veremos el boletín, nos dirá cómo se aplica. Y eso es lo que tendremos que hacer, los trabajadores y las empresas. Punto. No hay más que nada, eso no se puede negociar en un convenio colectivo. Y al final el tiempo pues, me da la razón, porque aún, desgraciadamente, no las tenemos. Aún no las tenemos. Y ya, y vuelvo a reincidir, no pasa absolutamente nada. Se iba a caer el país con el tema del salario mínimo, subió dos veces. Con el tema de los permisos retribuidos de 5 días, es una locura y una ruina para las empresas. Y resulta que somos el país de Europa con mayor crecimiento y el país de Europa con el IPC más bajo actualmente. Pues pasará lo mismo con las 37 horas. Cuando llegue, se aplicarán, según lo que diga la ley, para todo el mundo. Y no hay que nada que negociar. Pues se sigue hablando de reducción de la jornada laboral. Recordemos que el convenio colectivo de la piel, firmado en noviembre, entre otras novedades, apuntaba esa reducción de la jornada anual en 2 días, algo que entra en vigor ya en este año. Por tanto, es algo que en cada empresa tendrán que ver dentro del calendario anual la reducción de esos 2 días, ¿no? Efectivamente. Los representantes de los trabajadores tienen hasta febrero para negociar un calendario laboral en función de las horas que se ha firmado en el convenio. Y digo cada empresa, porque cada empresa tiene una idiosincrasia diferente. Una que quieren coger las vacaciones en julio, otra en agosto, otra en julio y agosto. Y cada una tiene unos proveedores y unos clientes diferentes que le exigen unas producciones en una fecha o en otra. Y eso hay que negociar a las empresas, pero el número de horas es exactamente igual para todo el mundo. Y eso tienen los trabajadores junto con la representación de la empresa que firmarlo en el mes de enero y febrero. Por tanto, para los representantes de cada empresa, insistir en ese sentido, que de aquí a febrero debe acordarse ese calendario anual con la reducción estipulada de esos 2 días. Efectivamente. Efectivamente. Y antes de finalizar con el tema de la jornada laboral, nos llega una pregunta. Nos dicen, me gustaría hacerle una consulta para los trabajadores que tienen una jornada de 6 horas o 6 horas y media diarias, ¿no les pertenece la parte proporcional del tiempo de desayuno o ellos tienen que echar los 15 minutos enteros? A ver, hay que mirar, es un tema que estamos mirando con los servicios jurídicos, ¿vale? Porque es uno de los temas que eso. Pero yo entiendo que una reducción de jornada te puede vincular a la no aplicación del bocadillo. Pero es un tema que hemos trasladado, yo no soy abogado, ¿vale? Hemos trasladado a los servicios jurídicos porque esa pregunta nos ha llegado. Entonces queremos un informe sobre eso, argumentándolo con jurisprudencia en tu caso, si las hay, porque es lo que nos garantiza que se pueda hacer o no. Ahora mismo es una pregunta que tenemos en lo alto de la mesa, nos han llegado desde el primer día nos han llegado esa pregunta y estamos para resolverla en estos días. Una vez que han pasado las fiestas, esperemos que nos den respuesta jurídica ya sobre ese tema. Bueno, pues todo eso sobre algunas de las cuestiones que nos está llegando, ya decimos. Más temas dentro del convenio colectivo, otro de los caballos de batalla fue, y además de las demandas principales de los trabajadores, el tema de las categorías, ¿no? De actualizar el procedimiento para subir de categoría. ¿Para cuándo ese grupo de trabajo, ¿no? En torno a las categorías que se apuntaba? Mira, nosotros queremos ir por allí la próxima semana. ¿Por qué? Porque tenemos varios asuntos y varias empresas que visitar, precisamente por temas de cumplimiento de convenio y demás. Y posiblemente empecemos con la constitución de esta mesa, porque es un tema también que nos preocupaba y una actividad que vimos preocupación en los trabajadores y en los delegados. Por tanto, ya empezamos el nuevo año y hay que ponerse las pilas y ya hay que empezar a ver ese tema. Es un tema que van a llevar directamente los delegados, porque verdaderamente son los que llevan el tema. Entonces, y lo conocen, por supuesto, mucho mejor que nosotros. Así que yo espero poner en marcha ya ese grupo o las bases de este grupo la próxima semana. Recordemos, ¿qué es lo que establecía el nuevo convenio sobre las categorías como novedades y qué es lo que se pretende con este grupo de trabajo? Hombre, que se pretende, porque dentro de cuando hablamos de, digamos, de una categoría, después resulta de que hay que tienen que ser ellos, hay actores, hay no, hay varias categorías dentro. Entonces, tenemos que analizar esto como lo tratamos, ¿no? Y cómo va a ser los aceptos directos, el tiempo, que prácticamente se ha cerrado el convenio, pero que este grupo controle la gestión y todas las anomalías estén en las empresas, porque aquí tenemos un tema, es que hay un tema. Hay trabajadores que ya tienen el tiempo que se acordaron el convenio para la asunción de categoría. Eso tendremos que ir empezando a mirarlo empresa por empresa. Así que lo que comenta es que hay trabajadores que ya cuenta con el periodo de tiempo trabajado suficiente, ¿no?, como para pasar de categoría y por tanto es algo que va a ir viendo ese grupo de trabajo. Esa comisión de trabajo, claro, porque es que ya lo tienen. Es que, claro, lleva tanto tiempo con la categoría interminable y a ese trabajador hay que subir la categoría. Mira, ya no es el hecho de que vaya a cobrar más o vaya a cobrar menos, ¿vale? Sino porque si te fijas bien en el convenio colectivo, las diferentes categorías no hay una cantidad grande de dinero entre una categoría y otra. Pero sí es el hecho de decir que esta es mi categoría, yo llevo estos años y yo quiero tener mi categoría, oficial de primera, de segunda, de tercera, de X. Porque es un tema más que nada también de tema personal, ¿no? En verdad, el tema de dinero no hay una gran diferencia entre primera, segunda o tercera, ¿vale? Por cierto, que hablando de las diferencias entre categorías, también hay que señalar que, aparte de lo que comentamos sobre la subida salarial, ya se habla hoy, ¿no? Aparece en prensa, pues lo que se está estudiando para la subida del salario mínimo interprofesional para este año, digo, porque los sueldos menores de nuevo van a seguir tirando hacia arriba, se está hablando de en torno a 50 euros. Claro, pero es un tema que debe de venir regulado. Mira, yo lo digo mucho y te lo digo a mis mayores, ¿no?, cuando decís que negocian este tema, no en este convenio. Tú subes el salario mínimo, que es lo que pasa, que aprietas las cartas. En este convenio, hasta ahora, convenios grandes, importantes, el convenio de la VI, el convenio del Metal, este convenio, el de Ubrique, lo van aguantando. Pero hay convenios, por ejemplo, con el del campo, que prácticamente el que es temporero, que es el trabajo más bajo, prácticamente es como un opcional. Entonces ahí no habrá una dificultad y, por tanto, debería venir la ley regulando este tema, porque nos está generando en todos los convenios, afortunadamente, afortunadamente por la subida de este salario, este problema. Claro, convenio de David, convenio de Metal, convenio de Ubrique, pues bueno, el convenio importante lo están aguantando de momento, pero una subida, como tú dices ahora, nos genera un problema con el tema de las categorías, porque se igualan esas categorías. Porque ya te lo estoy comentando yo antes, no hay tanta diferencia de dinero entre una categoría y otra. Debe, ¿no? En principio lo que debe hacer esa subida del salario mínimo es debería tirar hacia arriba del resto de categorías de forma proporcional. Efectivamente, como por ejemplo, ¿no?, una serie de porcentajes, no sé, pero algo, es que ya nos pasa con un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de los fijos discontinuos, el tema este, el tema de la licencia. Hacen la ley, como te he dicho antes, la ley hay que cumplirla, pero al final el marrón no la comemos los que estamos aquí abajo negociando con las empresas, con los trabajadores, el problema del trabajador que te aprieta, la empresa que dice que no. Deberían tener una regulación y, como tú dices, y una subida porcentual también para aquellas categorías para que no tenemos, porque entonces dice, bueno, yo no quiero tener la responsabilidad de un oficial de primera cuando resulta que el peón lo que gana son 20 euros menos que yo. Entonces, ¿qué es mi responsabilidad? ¿Cuál es? ¿Entiendes? Es uno de los temas. Tú me exiges como empresa una responsabilidad de una categoría que no le está exigiendo al peón que está ganando menos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Poquito menos. En fin, son temas que nos vemos nosotros luego en una tesitura complicada. Y antes de finalizar, creo que iba implícito además en alguna de las preguntas que nos llegaba. ¿Qué hacer ante incumplimientos del convenio, con todas las novedades que hemos comentado, que apuntábamos en su momento. Si no se cumple el convenio, trabajador y trabajadora que nos esté escuchando, ¿qué puede hacer? ¿Con quién tiene que contactar? En primero, si tiene una empresa que tiene representación sindical, comunicárselo a los representantes sindicales. Los representantes sindicales que lo hagan saber a los responsables de recursos humanos, y si ya esto no trasciende o no hay solución, pues automáticamente nos lo comunican a nosotros aquí directamente, a la federación, y ya nosotros pues nos pondríamos en contacto con la inspección de trabajo, y porque es requisito sine qua non a la hora de presentar cualquier tipo de demanda, y, o nos pondríamos nosotros directamente en contacto con la empresa para intentar de solucionarlo. Pero lo primero que hay que hacer ante un incumplimiento es comunicarse a los representantes de los trabajadores. Y si a los representantes de los trabajadores no le hacen caso, para eso estamos la federación, para darle nuestro apoyo y seguir peleando este tema. Si no hay representación sindical en esa empresa, pues que nos llamen directamente a nosotros. ¿Directamente los sindicatos? ¿Os ofrecéis para intermediar? Claro, es que nuestro, digamos, nuestra razón de ser es esta, ¿no? Un teléfono, digo, porque nos lo van a pedir seguro y se puede ver seguramente, ¿no? Rápidamente a través de internet, de diferentes formas, bueno, pero a través de correo electrónico, está en internet y demás, pero no hay ningún teléfono. Yo estoy buscando el del fijo de aquí, de donde estoy ahora mismo. Pero bueno, UGT Jerez o UGT Cádiz, seguro no, que... No, mira, te lo digo. Mira, un correo electrónico, ¿vale? Muy sencillo. Vamos, sencillo, porque es Cádiz arroba, ¿vale? Cádiz arroba, UGT, no, Cádiz arroba, FICA, que es la Federación, Federación Industria, Construcción y Agro, FICA.UGT.ORG, Cádiz arroba, FICA.UGT.ORG. Aquí tienes un teléfono, el 956... 956-33-95-12. 956-33-95-12. Pues ahí queda, igual que seguro. El resto de organizaciones sindicales, pues también. La noticia en la web, pues ya se ve mejor ahí reflejado los datos. Bueno, pues ya decimos, una forma de contactar y de informarse sobre posibles incumplimientos del convenio. O cualquier duda que tengan, cualquier incertidumbre que les genere, que nos llamen directamente, que es mejor, que porque después no es lo mismo preguntarle a uno a otro, preguntamos en la calle, ¿no? Pregunta a nosotros respondemos e intentamos de solventar esa duda. Igual seguro ocurre con Comisiones Obreras o otra serie de organizaciones sindicales, bueno, pues se puede contactar. Efectivamente. Sobre la presencia física, por cierto, vuestra aquí en Ubrique, hablábamos en su momento, no sé si contéis con esa oficina abierta a los trabajadores. Sí. Uno de los temas que queremos pendiente es liberar a una persona del sector para que gestione allí directamente esta oficina. Y alguien de nosotros, pues... A ver, hay más confianza, ¿no? Cuando es una persona del pueblo, una persona del sector, una persona que conoce perfectamente y que ha vivido y sufrido, ¿no? Sus pros y sus contras, y queremos que alguien haya allí a ver cómo liberamos a una persona, porque, ¿sabes? Tenemos un cúmulo de horas sindicales que no se utilizan y hombre, horas sindicales, evidentemente, que mejor utilización para tener una persona dedicada a esto es imposible. Así que, porque son para ello, precisamente. Entonces... A ver cómo lo hacemos, porque estamos barajando que sea por las tardes, hay más posibilidad, ¿no?, de atender a la gente que por la mañana, porque está todo el mundo trabajando. Estamos trabajando en ese tema. Y no sé si también tenéis en mente la publicación del propio convenio, para el reparto, ¿no?, como se ha hecho en otras ocasiones o a través de algún... Sí, mira, precisamente tuvimos la ocasión, lo que pasa es que como no está publicado todavía, cuando tenemos el archivo de esa publicación, pues el que tenemos de imprimir, ¿no? Le transmití al alcalde de que se imprimiera hecho en unos libritos que sean... porque, bueno, claro, lo llevamos en el móvil y demás, pero por ejemplo a mí me gusta leer papel y me imagino que a mucha gente me gusta más, como de los antiguos, ¿no? Como decimos, de que se haga una tirada buena, que se meta publicidad de las propias empresas de Ubrique, que se promocione Ubrique, y que aquí no hay ningún tipo de logo ni historia, sino que sea el ayuntamiento, ¿no?, el que gestione este tema, y sacamos el compromiso de así del alcalde, ¿no? Entonces, en el momento que tengamos este archivo, nos pondremos en contacto con el alcalde y imprimir una cantidad importante de boletines, en el cual sean ágiles, sean fáciles de llevar y que lo tengamos como nuestra Biblia diaria, ¿no? Está claro que la responsabilidad de todos como trabajadores también es conocer, también de los propios empresarios, ¿no?, de conocer el convenio para así hacerlo cumplir, ¿no?, y exigir también nuestros derechos, deberes, tenerlos claros. Pues está claro. Pues vamos a quedar aquí, Antonio, agradeciéndote desde luego que nos hayas acompañado durante estos minutos. Estaremos pendientes a posibles novedades. Por ejemplo, tienen que llegar en unas semanas, ¿no?, con la actualización de la tabla salarial de cara a este 2025, una vez que se conozca el dato definitivo del IPC con que cerraba el año anterior. Así que seguiremos muy pendientes de todas las novedades en torno, como siempre, al sector de la piel en ese sentido. Vale. Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz, como siempre, muchas gracias. Venga, pues nada, mira, nosotros posiblemente saquemos en estos días un borrador de tabla con la subida del 4,3 2024, y la mandaremos a los delegados para que tengan una referencia por si es correcto de estos atrasos que han recibido. Igualaremos automáticamente cuando conozcamos el IPC con la tabla de 2025, como lo hacemos en todos los convenios. La mandaremos y para que tengan una referencia a la hora de las nóminas, si es correcto o no cada concepto que se les está pagando. Muy bien, pues con esa precisión nos quedamos. Lo dicho, muchas gracias. Venga, a ustedes, como siempre. Un saludo. Hasta luego.